ahora solo nos quedan 464 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 464? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso son las coordenadas de una isla secreta llena de vírgenes sirenas? No, simplemente volvimos a contar todos los coches que teníamos. 1, 2, 3, hasta 464. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 464 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes de ave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana y no cerramos en agosto. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. ¿Qué tal? Eguerdión, saludos desde este punto del dial, la sintonía de Yara Erratia en este lunes de resaca para algunos, supongo, y digo porque las fiestas del audio terminaron tarde, la quema del perro, verbena incluida, en fin, esto al final pues supongo que pasa factura y hoy veremos un lunes muy tranquilito por las calles laudiarras. Hemos visto también cómo la policía municipal se afanaba esta mañana en abrir las calles, la avenida Zumalacárregui, en fin, de vuelta a la normalidad y vuelta pues dentro de nada al Tajo, aquel que no haya vuelto ya, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer un breve balance festivo. Hablaremos de otros asuntos, como también del pleno celebrado en Laudio esta mañana, un pleno bastante corto, donde se ha aprobado, por cierto, la puesta en marcha de la mesa de empleo. Vamos a hablar en primer lugar con el concejal de fiestas, Fonso Larrazábal, al que vamos a molestar este lunes un poquito. ¿Qué tal, Fonso? No es ninguna molestia, pero... Bueno. Las fiestas hasta tarde, supongo, ¿no? Pues sí, intentando estar en el mayor número de actos posible y además ayer, pues al ser el último día, pues aprovechas hasta el último momento, intentas ver qué tal va todo y bueno, y levantar con resaca, bueno, no de alcohol, porque es que no te da ni tiempo prácticamente a tomar alcohol, pero sí resaca de cansancio, la verdad es que estamos... Bueno, yo por lo menos estoy bastante cansado. Yo creo que lo que dices tú de pleno casi rápido ha tenido bastante que ver con eso, que estábamos todos los concejales un poco pues de fiesta todavía. Sí, sí. La verdad es que notaban las caras, ¿eh? De una noche larga. O por lo menos de entrada a madrugada. Sí. Bueno, es normal. Además que un concejal de fiestas tiene que estar en la fiesta. Si no, luego pueden surgir. A ver, ¿dónde estaba el concejal? y lo malo es que no tengas que estar solo de noche en fiestas. Tienes que estar de noche y de día. Claro. Sí, bueno, no solamente el concejal, sino hemos visto técnicos municipales, algunos que también tienen, bueno, pues que estarán pensando cuándo acabará esto, ¿no? Porque los hemos visto con mucha movida también, ¿eh? Sí, y menos mal que tenemos a los técnicos que ya tienen bastantes años de experiencia y que hay muchas cosas que las controlan bastante bien y está mucho trabajo, porque si tuviésemos que hacerlo nosotros, que justo, hombre, ya llevamos un año, pero te quiero decir, no tenemos la experiencia de todos los tramancullos técnicos que hay que preparar, y tú tienes experiencia de lo que pasa, de la fiesta, de la gente, de lo que se mueve, pero no de todos los preparativos que conlleva una fiesta, que son muchos, ¿eh? Claro. Bueno, ahora toca hacer balance y me imagino que se sentarán con tranquilidad todos y todas y, bueno, irán tomando nota de aquello que quizás más ha gustado, que más ha funcionado y aquello que quizás pues menos y, bueno, pues que en años venideros pues habrá que cambiar, quitar, poner, en fin, no sé, habrá que hacer cambios. Bueno, se han hecho cambios ya en estas, ha habido novedades que parece que han gustado, que han resultado bien y me imagino que seguirán manteniendo, pero quizás haya otros puntos donde hayan observado pues un cierto bajón que haya que estudiar si continúan, ¿no? Eso es, ahora yo creo que ahora mismo lo más importante, bueno, siempre lo más importante es una evaluación de lo que se hace. Y en el caso de fiestas, ¿cómo va a ser de otra manera, no? Pues hay que mirar qué es lo que, como dices tú bien, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, qué es los problemas que ha habido, más que nada pues para de cara a años venideros, pues intentar evitar los problemas e intentar atajar los trabajos que haya que hacer. Y como bien has dicho, sí que está bien que en esa evaluación tomen parte el mayor número de gente posible. Vamos a hacer la evaluación nuestra con los técnicos del ayuntamiento, que en ella, como bien hemos dicho, están al pie de calle todos los días. haremos también evaluación con los grupos festivos que también están en otro aspecto de cosas, que también están en la calle, y haremos también fiesta pues con los demás grupos políticos, evaluación con los demás grupos políticos, pues a ver qué les ha parecido, porque siempre está bien tener unas ideas distintas, ¿no? Y luego aparte, estamos también pensando, como el año pasado salió bastante bien, aunque no fue muy muy utilizada, pues una pequeña encuesta, no como el año pasado, pero sí una pequeña encuesta más que nada para evaluar un poco las fiestas, saber qué es lo que ha tenido más éxito a la gente, qué es lo que más le ha gustado, lo que tú dices, pues, qué es lo que más gusta, qué se puede repetir, qué se puede cambiar, y yo creo que tenemos que intentar participar el mayor número de gente posible para que haya distintas opiniones, para que se pueda mejorar. Sí, sí, para tener un dato de cuál es el gusto de las personas, que por lo menos aquellas que participan o que les gusta la fiesta, porque hay quien dice, bueno, no, si yo me voy al pueblo yo no quiero saber nada, ¿no? Yo quiero tranquilidad. Pero bueno, aquellos que les gusta la fiesta y que participan y que pues que las viven, pues que opinen, ¿no? Eso. Yo creo que hay que dar la oportunidad y mientras se pueda hacer cosas al gusto de una mayoría, pues mira, mejor. Está claro que nunca va a ser a gusto de todos, pero hombre, si a uno no le gusta una cosa, pues por lo menos intenta que le guste otra, ¿no? Sí, no, qué difícil. Escuchábamos por cierto, que llegan momentos de, bueno, no sé, de recortes. Escuchábamos al alcalde de Bilbao, por ejemplo, que los conciertos, el próximo Astenagos y Aki, quizás van a ser, vamos, no gratuitos. De manera que, bueno, pues vamos a ver qué. En fin, hombre, hay que pensar todos los aspectos. Yo no sé qué podríamos hacer aquí en el pueblo en ese aspecto. No sé si se haría o no. También no es nuestra opinión solo la que tiene que preponderar, ¿no? Ya hubo tiempo que aquí en el pueblo se hacían conciertos de pagando, pero claro, el problema de Yodio para hacer eso es que los recintos no tienen ningún recinto apropiado para ese tipo de cosas. Claro. Entonces, es complicado. La verdad. Bueno, pues toca hacer balance en cuanto a, bueno, pues a participación, por lo menos en lo que hemos visto, pues hemos visto gente en la calle, no sé si mucha o poca, siempre para esto y para todas las opiniones y gustos, pero bueno, más o menos yo creo que hemos visto gente en ambas partes de la fiesta, la primera y la segunda, pues bastante gente en la calle, ¿no? Participando, sobre todo ha habido animación por parte de las cuadrillas que bueno, pues que con su actividad pues han animado mucho la fiesta, y también eso es positivo, ¿no? Sí. Desde luego es curioso lo que comentas, pero sí es totalmente cierto, ¿no? Que depende quién lo diga, depende cómo lo vea, pues puede ser que haya habido mucha gente o que haya habido gran éxito de una actividad, o puede que todo lo contrario. Pero sí, eso es muy, muy cierto. Así todo, yo, bueno, no te puedo decir que haya sido una barbaridad de exitosa de estas citas, pero yo sí que yo estoy contento. Estoy contento de la gente que ha estado alrededor mío, pues tanto he estado bastante en contacto con los grupos de fiesta, con los técnicos, con otras personas, ¿no?, de la calle, que hablas con mucha gente al final. Y yo creo que la gente en general está contenta. Y, por cierto, ha habido días que ha sido, vamos, impresionante. O sea, ayer fue una maravilla de día. No sé si es ya porque mucha gente ha vuelto de fiestas o también porque es el último día y la gente tira el último cartucho, o sea, quema el último cartucho. Pero ayer, vamos, estaba la plaza que no la había visto yo así en mucho tiempo. O sea, la gente bailando desde las 8 que empezó los mariachis hasta que acabó el GAN. O sea, impresionante. Bueno, los mariachis, desde luego, en fin... como se suele decir, para quitarse la boina, ¿eh? Sí, muy bien. Luego también otros aspectos que ya hemos comentado, por ejemplo, el día de Chupinazo es un día emblemático, como todos, pues como todos sabemos, quiero decir, pues porque es el primer día y luego además, pues porque al ser festivo, pues la gente se vuelca, ¿no? Uh-huh. También es un día muy importante. Otra actuación muy interesante fue lo de los correfuegos también, que ya lo comentamos, pero bueno, que estuvo muy bien y con mucho éxito. Y, por ejemplo, el espectáculo de los caballos, yo creo que también sería para mencionar que ha tenido muchísimo éxito. Puede haber alguna cosa más que hay, seguro. Algún concierto fue también muy bueno, algunos conciertos de por la noche. Ahora mismo no, pues Gatibu, por ejemplo, impresionante, o sea, lo llenó todo. Luego en las chozas también Vendetta estuvo muy bien, ha habido verbenas también con bastante gente. No sé, yo creo que, hombre, se puede mejorar todo, ¿eh? Y hay que mirar cosas para ver cómo se puede mejorar. Pero yo creo que el balance en general es positivo a espera de más datos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en principio sí, es muy positivo. Bueno, pues nada, lo dejamos así, le dejamos que siga... Bueno, hoy tendré que descansar un poco, en este lunes, posterior a toda esa animación callejera que han tenido ustedes... en la que han participado, evidentemente, ¿no? Como concejal, pues hay que estar en muchos sitios y eso supongo que cansa un poco. No sé si podremos descansar mucho, porque claro, también somos, además de concejales, también somos padres y tenemos que hacer uso de las piscinas los días que hace. Bueno, entonces me parece que a la tarde me toca piscina, pero bueno, ya intentaremos descansar, aunque sea la piscina, o mañana. No sé, sí, sí, por cierto que las piscinas han salido en el pleno, porque vaya éxito la de este año, las piscinas municipales, ¿no? Sí, Lina. Sí, sí, no sé si es debido a que la gente va menos de vacaciones o también a que ha hecho un tiempo impresionante. Impresionante de bueno para ir a las piscinas, para trabajar, no. Sí, sí, ha habido días que ha hecho un calor, vamos, demasiado calor para poder hacer nada, pero en la piscina, pues muchísimas gracias. Nos acordaremos de un 10 de agosto de 2012, que llegó un aire de esos del centro del desierto que nos puso, bueno... Sí, sí, sí. Sí, algunos dirán, nos quemaron los pimientos y los tomates, pero algo más, ¿eh? Sí, yo creo que la gente lo que tiene que hacer es disfrutar del momento y, oye, si hace calor, aprovechar el calor, si hace frío, aprovechar el frío. Desde luego. Hay que intentar disfrutar de lo que tenemos. Muy bien, Fonsolo Larrazábal, concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, pues la gracia más que nos haya atendido esta mañana, Eskerrik Asko. Vale, Eskerrik Asko, sube ahí, venga. Abur, abur. Bueno, y hablando de fiestas, el jurado ya ha dicho quiénes han sido los ganadores de la competición de fuegos artificiales de Aste Nagusia Bilbaína, y con su votación han elegido a los franceses Eurobengal como los mejores fuegos artificiales de este Aste Nagusia. La pirotecnia francesa fue la que lanzó los fuegos el pasado viernes. El viernes fue los vencedores. Bueno, los de ayer no estuvieron mal, ¿eh? Fueron muy buenos, por cierto, los maños en Zaragoza. Y ya lo hemos dicho antes, el alcalde de Bilbao ha dicho que el año que viene, pues que va a haber cambios, ¿eh? Va a haber cambios, recortes, y que los conciertos, pues es muy posible que ya no sean gratuitos, que haya que pagar. Vamos a hacer un pequeño alto musical y retomamos asuntos del pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Laudio. Por cierto, decir que el capítulo de incidencias, pues hemos sabido y nos ha confirmado la Ertzaintza que se ha producido un robo en el barrio de La Tiorro a una persona que salía de una entidad bancaria que acaba de sacar un dinero, en torno, parece ser, unos 300 euros, pues alguien que estaba al acecho la ha robado. En fin, la Ertzaintza está sobre el asunto, tiene diligencias abiertas sobre este tema. Bueno, la música de Bonnie Raitt, que he puesto este breve paréntesis que vamos a concluir con el concejal del ayuntamiento, Diego Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública, porque hoy se ha aprobado finalmente la ordenanza, el reglamento regulador de la mesa de empleo local. Y creo que si no hemos perdido el hilo, lo tenemos por aquí. Iñigo, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues finalmente se ha aprobado este reglamento regulador de la mesa de empleo y ahora pues queda poner esto en marcha, ¿no? Sí, y bueno, contento y además de que se haya salido pues este último trámite, porque la verdad es que yo casi me sentía mal en el sentido de que ya llevábamos hablando mucho tiempo del tema de la mesa de empleo y parece que no se hacía nada, ¿no? Pero estábamos pues atados por el tema de los plazos, que desde que se elabora el reglamento pues tiene que pasar pues una aprobación inicial, que es la que ya se hizo hace un par de meses, luego la publicación, luego pues eso, las aportaciones de gente a esa publicación, y hoy definitivamente pues hasta la aprobación definitiva del reglamento, una vez que ya tenemos el instrumento que va a poder desarrollar pues lo que es la mesa de empleo, pues con todas sus vertientes y todos sus órganos, pues ya podemos decir que ya contamos con lo que es el instrumento para poder desarrollarlo, y ahora es cuestión ya, pues ahora ya no hay excusas en el sentido de que ya no hay más plazos ni nada por el estilo, de poder desarrollarlo. Lo cual no quiere decir que nosotros durante este tiempo no hayamos hecho nada, en el sentido de que, pues bueno, pues llevamos preparando propuestas que las vamos a llevar a esa mesa con la intención pues de poder contrastarla con el resto de agentes, que seguramente pues me consta por conversaciones con otros grupos que están ya pensando pues en algunas otras propuestas, pues para dar contenido a no solo a lo que es la mesa, sino también pues a algunas de las partidas que hemos aprobado en el presupuesto. Pues nos parece muy muy interesante. Bueno, pues es un mecanismo que habrá que poner en marcha, y todo esto, como siempre, bueno, el ciudadano se pregunta cuánto se tarda, el tema de tramitación, no solamente en este caso, sino en otros, pues es que marca la administración y los... Eso es. Este tipo de normativa pues exige una serie de publicaciones con sus consiguientes plazos, y evidentemente pues no queríamos haber hecho nada pues hasta que no esté, digamos, elaborado el reglamento, que es lo que va a regular el funcionamiento, lo cual ya he dicho que no quita que no hayamos trabajado sobre las propuestas que vamos a llevar a esa mesa. Hoy en el pleno también se ha comentado pues qué pasaba con esa propuesta de 90.000 euros de promoción económica que habría. Pues nosotros llevaremos varias de las propuestas que tenemos para desarrollarlas. Las podíamos haber desarrollado, pero entendemos que a lo mejor pues siempre es bueno contrastarla con el resto de grupos y agentes socioeconómicos, y a lo mejor pues entre todos podemos buscar las mejores opciones para dar a esa partida. Nosotros trataremos de cumplir nuestros compromisos electorales en cuanto que, pues bueno, pues y a lo mejor es avanzar un poco qué es lo que vamos a llevar. Pues hablábamos en nuestro programa electoral, que luego ha sido el programa de gobierno, pues de la posibilidad de crear programas de empleo para mayores de 55 años. En todo caso, lo que llevaremos todo va a ir dirigido a esos sectores de la población pues que lo tienen más difícil para claro, encontrar empleo, ¿no? Está claro. Sí, sí. Evidentemente, esos sectores, personas que, por ejemplo, mayores que pues se quedan en paro y que casi a lo mejor estaban pues a poco tiempo de la jubilación y que no pueden después sino cotizar, ¿no? Y con una problemática añadida. Bueno, sí, y sí, que no sé si me añadir algo más que no... Pues en principio más o menos eso, que mostrarnos satisfechos de que finalmente todo este periodo de plazos pues ya haya culminado, ya tenemos, el instrumento para funcionar, y ahora pues a sacarle el mayor partido posible y que, pues eso, entre todos pues podamos dar una solución pues al tema socioeconómico que tanto nos preocupa ahora mismo, y uno de ellos pues es el tema de la situación laboral en nuestro municipio. Sí, sí, por lo menos en lo que los ayuntamientos pueden hacer, que tampoco es mucho, ¿no? Entiendo yo. No, pero... sí, y por ejemplo, esta partida de 90.000 euros pues viene a cubrir todas esas otras que hasta estas legislaturas anteriores pues veníamos recibiendo desde otras administraciones, y que pues con el tema de la crisis pues directamente otras administraciones han dejado de aportar para algo tan importante como el empleo, y nos va a tocar pues a nosotros como ayuntamiento actuar sobre esa materia, pues cuando otros años pues se venía haciendo a través de subvenciones. Fue un acuerdo muy importante a la hora de negociar los presupuestos el que se incluyese esta partida, y bueno, pues a ver si somos capaces de que el mayor número de personas posibles pues puedan aprovecharse de las iniciativas que desarrollemos de esta partida. Estupendo. Bueno, pues tendremos tiempo de hablar cuando ya se vaya poniendo en marcha todo este tema. Ahora ya que ya han pasado fiestas, y bueno, pues me imagino que hay que ponerse ya a trabajar en este y otros asuntos, ¿no?, de la actualidad. Muy bien. Muy bien, Íñigo Martínez Cerrillo, que es concejal de Función Pública del Ayuntamiento de Laudio. Eskerrik asko. Agur. Agur. Vamos a ver qué nos cuenta Mikel Lasa, portavoz de AJPNV en Laudio. ¿Qué tal, Mikel? ¿Qué tal? Egunon. Bueno, ¿qué tal las fiestas? Bueno, pues bien, hemos disfrutado todo lo que hemos podido, y la pena que se han acabado, pero bueno, hay que retomar ya el día a día y la normalidad. Bueno, algunos estamos pensando a ver si se acaban ya. También yo entiendo que en algunos casos a veces, bueno, hay que... Pero bueno, como te digo, hay que retomar ya el... Sí, en la actualidad. El día a día y... que es dura, por cierto, acabo de estar, como ya he comentado al principio, en el pleno de esta mañana. Sí. Y, bueno, pues entre otros asuntos que han aparecido, pues usted ha incidido en algo que ya apuntó en otra ocasión, y que además, bueno, pues otras personas, otros concejales de otro grupo, pues precisamente también han añadido algo sobre el tema de la inseguridad. Usted también ha preguntado sobre la limpieza del municipio. Y de asuntos también que están ahora mismo en la calle, pero que no sé si que se habla poco, quizás porque, bueno, pues es difícil de afrontarlo quizás con palabras lisas y llanas, que es las ayudas a personas que parece que llegan y reciben, bueno, parece, o me ha dado esa impresión, ¿no?, que reciben ayudas. Bueno, en principio, la limpieza del pueblo. Yo, si me permites, esto es una cuestión, bueno, tanto la limpieza como la cuestión de la inseguridad, como el tema de las ayudas que se dan, la concesión de ayudas. Nosotros lo hemos venido preguntando en reiteradísimas ocasiones, no nos cansaremos, lo volveremos a hacer, y desde luego hemos denunciado situaciones que para nosotros son flagrantes. En cuanto al tema de la suciedad en el pueblo, nosotros hemos manifestado, de hecho lo hemos puesto de manifiesto en el pleno de hoy, al equipo de gobierno, que el pueblo está sucio, Laudio está sucio, pero no nos referimos a las calles, ¿no?, sino que nos referimos a que está, bueno, solo hay que darse una vuelta por el pueblo, un paseo por el pueblo, y pues se puede comprobar que las numerosísimas pintadas que hay, está empancartado totalmente el pueblo, y bueno, y lo que hemos trasladado al equipo de gobierno es que hay una ordenanza municipal a estos efectos y que se está vulnerando sistemáticamente, y simplemente lo que queremos es que bueno, pues que se limpie y que trabaje en este sentido el equipo de gobierno, porque lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Entendemos que el audio está sucio, y bueno, y que se pongan por favor manos a la obra, pues porque bueno, tienen que trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, la respuesta ha sido que la empresa está ahora mismo, pues ha estado en el tema festivo, y bueno, pues que se encargará a partir de ahora en la limpieza. Pero ya se lo he comentado al portavoz de Bildu, no es una cuestión de fiestas, ¿eh? No es una cuestión de ahora, es una cuestión que viene de atrás, igual que la inseguridad en este pueblo, viene de atrás. O sea, no podemos ampararnos en las fiestas. Es decir, Laudio está, vuelvo a repetir, y no es una cuestión de las calles, no es una cuestión cuando nos referimos a suciedad, vuelvo a repetir, nos referimos a que se vulnera sistemáticamente la ordenanza establecida estos efectos, y que, vuelvo a repetir una vez más, está empancartado y hay numerosísimas pintadas. Y bueno, y lo que emplazamos al equipo de gobierno es que por favor tome cartas en el asunto, ¿no? Hablamos de inseguridad. Usted no es la primera vez que habla de este asunto, y además hace pregunta al equipo de gobierno. Bueno, algo que me imagino que no es sinónimo de Laudio, que que tal vez ocurre en otros lugares, ¿no? Bueno, hay cierta preocupación, tienen ustedes constancia de, pues sí que se oye que ha habido pues una serie de tirones, sobre todo a personas mayores, en fin, y alguna otra serie de delitos, que la policía está, la Ertzaintza está detrás de los pues, esos supuestos autores. Pero bueno, pues en fin, hay cierta inquietud, parece, ¿no? Así es. Bueno, nosotros lo hemos denunciado, este tema que nos parece capital, lo hemos manifestado así también en el pleno, lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones, hemos instado al alcalde como máxima autoridad del municipio a que inste la mesa y a que convoque la mesa de coordinación de seguridad, en la que forma parte de la Ertzaintza, la policía municipal y el alcalde, para que, bueno, pues para que bueno, que este tema, por favor, lo revisen, lo coordinen y estén, bueno, pues al final nos encontramos con numerosos, tenemos constancia además de numerosos robos. Además, el modus operandi es prácticamente muy, muy parecido, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues atracan a personas fundamentalmente, tampoco se puede generalizar, pero fundamentalmente mayores, en los portales, en los cajeros automáticos, en las entidades bancarias. Hay numerosos tirones y además en algunos casos con una brutalidad exagerada. Es decir, al final nosotros hemos denunciado esta situación. Se puede mirar para otro lado, pero creo que el equipo de gobierno, y no es una cuestión de para hacer demagogia en absoluto, el Laudiorra está muy preocupado en esta en relación con este asunto, y emplazamos al alcalde, al equipo de gobierno, a que inste la mesa de coordinación. Y bueno, y lo que no nos vale es decir, nos ha trasladado el equipo de gobierno que, bueno, ha sido un pico determinado en las fiestas. No, este asunto viene de atrás. Este asunto viene de atrás y desde luego, bueno, la gente está muy preocupada y bueno, se puede mirar para otro lado. Pero desde luego el equipo de gobierno debe tomar ya con carácter urgente cartas en este asunto y bueno, y por lo menos, bueno, intentar buscar soluciones. Es un tema complicado, ¿eh? Es un tema muy complicado, pero desde luego la gente está muy preocupada. El índice de inseguridad de inseguridad ciudadana se está incrementando día a día y desde luego hay que buscar soluciones entre todos, pues porque así nos podemos seguir. Además, ya te digo que los casos tenemos todos constancia de bueno, de lo que está pasando, conocemos casos concretos y en algunos casos la brutalidad es ya te digo que hay casos alarmantes, ¿eh? Ciertamente, bueno, a nosotros nos llegan por llamadas de oyentes o por lo que escuchamos en la calle. No tenemos una información oficial de cuántos, pero vamos, por lo que se escucha, quizás la rumorología al final aumenta más la preocupación, ¿no? Pero no es una cuestión. A mí me han llegado por parte del equipo de gobierno, me han llegado a tachar de alarmista con este tema, ¿no? Cuando nosotros, a través de en el Parlamento Vasco, a través de nuestros representantes, solicitamos al consejero de Interior un informe, si te acuerdas, en un pleno determinado, además lo aportamos a los corporativos, en el que se constataba el incremento de la inseguridad en Laudio y en la comarca de Ayala. Que los ratios pueden ser más o menos, que todo es interpretable, desde luego, pero no nos vamos a amparar en las fiestas y decir que bueno, que hay un pico determinado ahora en relación con las fiestas. No, esto viene de atrás y desde luego tenemos que poner solución, pues porque la gente está muy alarmada, están pasando, son hechos y además son casos muy concretos que conocemos todos y además vamos a más. Con lo cual, bueno, pues tenemos que poner solución entre todos, ¿verdad? Bueno, y asunto otro, este también difícil de afrontar, sin quizás herir sensibilidades, ¿no? Que es el de las ayudas sociales. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que ayudar a las personas que lo necesitan, que están pasando por un apuro, por un momento complicado, difícil. En eso están ustedes todos de acuerdo, pero hoy en el Pleno se ha evidenciado una vez más la discrepancia de su grupo y de también de otro grupo más, que han apuntado sobre estas ayudas que se tenga un poquito más de, no sé, de, no sé cuál ha sido la palabra exacta, ¿no? Si de vigilancia o de... Sí, pero te voy a decir más. Nosotros, si recuerdas, el Partido Nacionalista Vasco presentó una moción que se aprobó en la que solicitábamos, instábamos al equipo de gobierno a que se regularizase los empadronamientos en nuestro municipio y a que se controlasen las ayudas que se dan. A que haya un control exhaustivo de las ayudas que se dan. Y lo hemos comentado en numerosísimas ocasiones también. Este debate hay que afrontarlo con absoluta normalidad. Y entendemos que además, bueno, pues también es un clamor popular el hecho de que bueno, pues sin que se produzcan agravios comparativos, ¿no?, de ningún tipo, pero las ayudas hay que controlarlas. Y, bueno, en cualquier caso, además, nosotros, si recuerdas, en más de una ocasión, es decir, las ayudas que se dan, además, que es una cuestión que históricamente se hace en el municipio de Laudio, las ayudas que se dan a los países empobrecidos, nosotros hemos abogado para que, de forma temporal, mientras dure la crisis, en la actual coyuntura de crisis, se paralicen, se suspendan, potenciando, pues bueno, pues las ayudas a la audiobarra y a la gente más necesitada de nuestro municipio, ¿no? Pero insisto que este tipo de cuestiones se tienen que afrontar con normalidad, y es un debate que entre todos hay que afrontarlo sin ningún tipo de trauma. Y nosotros, desde luego, lo tenemos muy claro, instamos en su día la moción, una moción a estos efectos, se aprobó, y vamos a estar vigilantes en esta materia, desde luego. Bueno, la concejal del ramo de Bienestar Social ha dicho que va a ofrecer información en próxima comisión que van a tener ustedes, ¿no?, de Bienestar Social sobre este asunto, sobre este particular. En fin, temas estos difíciles a veces de sí, tratar, porque bueno, se pueden herir sensibilidades, pero es evidente que en la calle, pues bueno, hay un run-run, ¿no? Insisto, nosotros vamos a ser muy escrupulosos, vamos a estar vigilantes en relación con la moción que presentamos desde el Partido Nacionalista Vasco sobre la regularización de los empadronamientos, que es fundamental, y sobre el control de las ayudas que se dan. Y, insisto, hay que afrontar, y nos tenemos que concienciar todos, no vamos a hacer demagogia, no vamos a hacer populismo, y tenemos que afrontar este tipo de debates con absoluta normalidad y sin ningún tipo de trauma. Siempre lo hemos defendido, siempre lo hemos dicho que tenemos que afrontar de esta forma, y bueno, y esperemos que entre todos lo podamos llevar a cabo. Muy bien, Miquel Lasa, portavoz de JPNV en Laudio. Pues nada, que dejamos las fiestas y afrontamos la dura y cruda realidad del momento. Así es. Eskerrikasko. Eskerrikasko, Zuri. Un abrazo. Información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Zaude isilik, ez hitzik esan. Isilik, isiltasunez, mutu gaurraino. Gehiago esan, izan du beti, ez dakinenak, berbandi ez baino. Aspaldi Baño, verba chiquita. Dejamos la música un instante y vamos de nuevo con la actualidad. Hoy vamos a saludar a Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Llodio. ¿Qué tal, Charo? Egunon, Arceli. Egunon. Bueno, y hablamos también del Pleno, porque ha sido la actualidad de esta mañana. Y, bueno, pues ahora ha preguntado usted por los huertos ecológicos, que parece que se van a poner en marcha, o por lo menos es la iniciativa que ha planteado el equipo de gobierno. Se ha hablado del padrón, se ha hablado de las ayudas sociales, y finalmente pues hay que recordar también que se ha aprobado uno de los puntos del orden del día, era la mesa de empleo, algo por lo que usted ha peleado durante largo tiempo y bueno, porque finalmente pues ya se ha aprobado y se va a poner en marcha, ¿no? No sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por los huertos, quizás, que es lo que puede ser lo más lúdico? Bueno, en principio yo he preguntado por el proyecto de los huertos ecológicos, también con los talleres que se plantean de cursos formativos, porque bueno, se ha aprobado una modificación, se ha dado cuenta de esa modificación de esos créditos y nosotros pues no tenemos información al respecto. Yo lo he explicado claramente, que nosotros no nos posicionamos nunca en contra de nada, pero queremos tener información, queremos saber cómo se va a arbitrar ese proyecto de huertos ecológicos, a quién va a ir dirigido, qué normativa o qué ordenanza se va a sacar, si se va a tener en cuenta a las personas que están en el paro y luego, por supuesto, aquellas personas que tienen sus huertos en esta actualidad, en este momento, y querrán saber cómo les va a afectar. Toda esa información no la tenemos y nosotros lo que queremos es que nos las den, porque ya sabemos que hace meses que hay en Ugarte un sitio que están inspeccionando y que se han metido allí pues maquinaria y se han hecho pues pruebas, y todo eso tiene un coste, y queríamos tener esa información, que es la que no se nos ha dado. Se nos está diciendo que se va a llevar a la comisión, pero de momento se ha dotado un total de 73.000 euros y no se nos ha dado la información, y lo que hacemos desde el Partido Socialista, que es lo que venimos pidiendo ya hace tiempo, es que por favor se nos explique cómo se va a arbitrar todo este mecanismo de los huertos ecológicos. Bueno, asunto este del padrón, que es también, pues, bueno, un tema, bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, bastante, bastante sensible, y bueno, pues que para tratarlo hay que a veces huir de simplezas, ¿no? Sí, de tabúes y de no querer hablar de las cosas. Nosotros ya hace meses, desde que se abordó los presupuestos, venimos hablando de esta cuestión y lo venimos haciendo dentro del ayuntamiento, pero hoy ha llegado el día de que, visto lo visto y visto que se está tardando en pasarnos nuevamente la información, hemos querido unir tres aspectos que yo lo he explicado muy bien y con todo el respeto. Nosotros hemos hablado de padrón, hemos hablado de ayudas sociales y hemos hablado de empleo, y también hemos hablado de las cosas que están sucediendo en Llodio con el tema de los robos, sobre todo a las personas mayores, que son las más vulnerables. Y que, bueno, en este momento he explicado que no solamente en Llodio, también es en otros municipios. Yo he estado toda la semana pasada informándome y la información que me han pasado pues es la que me ha llevado a plantearlo en el Pleno. Y lo he dicho pues con muchísimo respeto, pero no quiere decir que el que tú respetes no puedas hablar de ello, porque no tenemos que tener ningún tabú. Esto está en la calle, es la conversación de todos los días, y lo único que queremos es información. Queremos saber qué está pasando con el padrón, qué movimientos hay con el padrón, qué tipo de ayudas sociales hay, a quién van dirigidas esas ayudas sociales. Hay que informarnos, nos tenemos que informar de cuál es la realidad social que tenemos en Llodio y, por supuesto, cómo se arbitra las ayudas sociales con el tema del empleo. A mí me parece súper importante. Hay que ayudar, es cierto, a quien lo necesita y proteger a las personas que lo necesitan, pero siempre en colaboración con Lanbide, que también arbitra otro tipo de ayudas, y bueno, es lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Creo que es importante abordar este tema y empezar a informar a la ciudadanía, porque precisamente es la falta de información y el tabú que hay el que está haciendo que la gente pues en la calle sea el tema de conversación. Y nosotros pues lo único que pretendemos es que se haga un informe, que se nos pase ese informe, que nosotros tengamos esa información y que se informe también a la ciudadanía. Yo creo que la política tiene que ser socializadora y que todos tenemos que participar de ella. Aquí se trata de que las personas que en un momento puntual están pasando una necesidad, por supuesto, nosotros a favor de echarles un cable, pero tiene que ser todo justificado y ordenado. Yo he hablado de orden y creo que si hay irregularidades o hay cuestiones que no están bien, pues desde el ayuntamiento no se pueden cerrar los ojos y habría que abordarlas. Yo creo que alguna cuestión de este tipo es lo que nosotros pedimos que nos informen, saber qué personas reciben ayudas, pues un poquito la franja de población, si son familias que están todo el mundo en el paro, qué tipo de personas, si ha habido algún movimiento en el padrón y cómo se está ayudando a esas personas, si es porque no entran en unas ayudas o entran en otras. Nosotros queremos tener esa información y por lo menos destapar ese tabú que hay en torno a esto. Bueno, por cierto, me ha llamado la atención, ya conocía el dato porque nos había explicado el concejal de obras de la utilización de las piscinas municipales, que este año ha sido, pues quizás porque ha hecho mucho calor o quizás porque se ha ido menos gente al pueblo de vacaciones, no lo sé, la cuestión es que ha habido días de uso de piscina que ha llegado hasta los 1.700 personas y en agosto parece que no han bajado de las 800, ¿no? Las que han entrado diariamente a las piscinas municipales. Parece que eso ha generado una cierta posible inseguridad en la zona de aparcamiento próxima a las piscinas por los coches, ¿no? Que no hay sitio, que si se aparcan de una u otra manera. Han pedido ustedes o su compañero de grupo, Julián Araizcoitia, que se mire ese tema, ¿no? Efectivamente, hemos pedido un informe de la policía local de cómo ha estado el tema de los aparcamientos en las piscinas, porque evidentemente ha habido, pues a la gente ha acudido más que otros años, pues bueno, por todas las cosas que están ocurriendo, pues mucha gente no se ha marchado de vacaciones, hay muchas personas que también es verdad que ha hecho muy buen tiempo y eso ha acompañado, y bueno, pues sí que se denota la necesidad de poder arbitrar pues alguna zona de aparcamientos, ampliarlo, porque eso es una carretera por donde bajan coches y bueno, pues el hecho de aparcar en unas zonas o en otras a veces taponan y sí que es verdad que tiene su peligrosidad. Nosotros lo que pedimos es un informe y mirar qué es lo que ha pasado este año y poder para el año que viene poder arbitrar pues algún sitio de aparcamiento y poder evitar que se colapse la zona o que haya peligro para los peatones, incluso para los propios coches. Es lo que hemos querido dejar claro, pues porque así nos lo han hecho llegar muchas personas y porque los que pasamos por allí lo vemos. Es algo que es evidente y yo creo que el equipo de gobierno lo ha reconocido y bueno, pues vamos a esperar a que nos pasen ese informe y a ver qué se puede hacer para el año que viene. Nosotros, como siempre, pedimos la información y también damos una posible solución. Ahí hay unas campas que son privadas, pero bueno, que se podrían, pues como en otros sitios, arbitrar como aparcamientos. En otras zonas lo hacen, incluso en las playas yo he visto que cobran entrada por aparcar. Te quiero decir que nosotros no hemos hablado de cobras, sino de habilitar algún espacio para que los coches puedan aparcar ordenadamente. Bueno, pues un tema este que la verdad no habíamos caído. Sí que al pasar por ahí veíamos muchos coches, ¿verdad? Pero claro, la afluencia de personas a las piscinas ha sido este año pues algo inusual. Quizás también como ha dicho usted, por lo que está cayendo y por el clima que agosto nos ha brindado, que ha sido extremadamente pues seco y soleado y a veces casi de clima del desierto, ¿no? Pues sí. Bueno, una cosa que no sé si quiere comentar. Creo que usted también ha dicho algo sobre el tema de los tirones y los robos a las personas mayores, que parece que se está dando con cierta frecuencia, o por lo menos, no sé, es lo que se comenta o se rumorea por la calle, ¿no? Tampoco tenemos información oficial sobre este asunto. Incluso esta misma mañana nos llamaba una persona que, precisamente en el barrio donde usted vive, pues que había habido un problema, ¿no? De un robo, en fin, no sé. Sí, yo cuando venía del pleno del ayuntamiento, yo vivo aquí en La Tierra, y bueno, pues justo me he encontrado a la altura del centro extremeño, que llegaba la Archaina, y bueno, pues parece ser que le habían, atacado a una persona mayor, y allí estaban, y bueno, pues ahí mismo me he enterado también que le han debido de quitar un dinero a alguien que salía del cajero o de una entidad bancaria, y bueno, pues es la realidad que hay, es la realidad que hay en más pueblos. Y bueno, pues yo creo que la policía, la Ertzaina y la policía local, pues tienen que estar alerta con esta cuestión, y si vemos que ahora mismo hay unos picos, pues bueno, sí que es cierto que tendrán que patrullar más la calle y andar más al quite, porque a mí realmente me parece que los robos, bueno, son condenables en todos los aspectos a cualquier tipo de personas, a jóvenes o a mayores, pero es que las personas a las que están siendo atacadas son personas muy vulnerables, son gente a las que se les está siguiendo, vigilando, y las personas que están haciendo estos robos son conscientes de lo que están haciendo y a quiénes se los están haciendo, a personas mucho más indefensas y que les pueden causar mucho más agravio. Entonces, a mí, pues la verdad, es un tema que me da mucha sensibilidad y que me da mucha pena. Y bueno, pues por suerte yo he sido testigo en alguna ocasión de estas cuestiones, no directamente, pero justo pasar por allí y ver que hay un poco de revuelo porque acaban de robar a una persona, y encima ha sido una persona mayor. También me parece un poco grave que te estén vigilando cuando estés saliendo de las cajas. Y yo creo que desde el ayuntamiento lo que se puede hacer, aparte de la labor que pueda hacer la policía autónoma, la Ertzaintza y la policía local, también quizás hay que informar a la ciudadanía, ¿no? Hay que decir lo que está pasando, qué medidas se pueden tomar, pues para que estas cosas por lo menos se lo pongamos difíciles a estas personas que delinquen. Y bueno, pues, y si yo he pedido personalmente, lo he dicho y lo digo porque lo creo, que si en el momento que se tenga conciencia de que haya cualquier ciudadano que esté en Llodio o recibiendo cualquier tipo de ayuda que delinca, que se tomen medidas, porque creo que a las personas hay que explicarles que en la vida hay que convivir y hay que respetar. Y yo, desde luego, a mí esto me parece vergonzoso, que tengan que estos jovencitos que vayan por ahí aprovechándose de las personas mayores y de cualquier ciudadano, que bueno, al fin y al cabo cada uno intenta sobrevivir, pero ellos muchas veces no lo hacen por necesidad, lo hacen por vicios. Pero yo no me voy a meter en las razones. Yo lo que creo es que hay que ser consciente de esta realidad y que hay que informar a la ciudadanía, decir lo que está pasando, qué medidas hay que tomar, y sobre todo con las personas mayores, que son mucho, mucho más vulnerables. Mucho más vulnerables. A mí, desde luego, yo tengo padres y tienen ya su cierta edad, y bueno, pues todos los días les digo lo que pasa, qué medidas tienen que tomar, que no abran a nadie extraño, que no lleven colgantes, pues oye, llamativos, que tengan cuidado si van al cajero, que vayan acompañados. O bueno, yo creo que todas esas cuestiones se pueden hacer desde el ayuntamiento, y si hay que lanzar un swing especial para ello, hay que hacerlo. Hay que concienciar a la población, tanto de nuestro municipio como del resto de municipios, lo que está pasando. Serán picos, igual son brotes pero hay que adoptar las medidas. Y es lo que hay. Estos días, pues ha pasado, bueno, llevan ya un par de meses con este mecanismo de los tirones, y vuelvo a repetir, parece ser que las personas que van dirigidas son personas mayores. Personas mayores. Bueno, pues en algunos casos, en algún municipio, hasta les han dado alguna paliza. A mí esto me parece grave y complicado, y que todos tenemos que poner de nuestra parte. Tampoco hay que ir, no vamos al ayuntamiento para hacer guerra de nada. Nosotros lo único que somos conscientes de lo que está pasando y queremos aportar lo que podamos, dar soluciones dentro de lo que cabe y, por supuesto, respetando las competencias que tiene la policía y la policía local y la Ertzaintza, que yo en ningún momento dudo que sean personas que hagan bien su trabajo. Pero yo, que vivo en Latiorro, antes de ayer también vi aquí donde la farmacia que estaba una patrulla, algo había pasado, y me imagino que esto, pues bueno, pues es lo que está pasando en este momento. Bueno, seguro que están haciendo su labor, y bueno, estas personas que delinquen, pues en fin, tarde o temprano seguro que también serán cazadas, como se suele decir, ¿no? Bueno, por cierto, que se ha aprobado finalmente la mesa de empleo, y vamos a ver si se pone ya en marcha, algo que usted ha reclamado durante largo tiempo, y parece que ya finalmente, pues hoy en el pleno se ha aprobado, ¿no? Un largo trámite que ha llegado finalmente. Pues sí, porque yo lo que quiero es que los 90.000 euros que hay para esa creación de empleo se gasten y se pongan en marcha, porque estamos en agosto, va a llegar diciembre y ese dinero se va a perder. Y a mí lo que no me parece es que estemos aprobando unos presupuestos con unas partidas para mí importantes que revierten en beneficio de familias que quieren trabajar, que no quieren recibir ayudas sociales, quieren trabajar, y esto desde el ayuntamiento se debía de agilizar y de darle pues un trámite más rápido. Es verdad que había una ordenanza reguladora que ya se ha aprobado hoy definitivamente, pero bueno, creemos y consideramos que mañana mismo debieran ya de poner en marcha esa mesa de empleo y debiéramos de arbitrar pues esos grupos de trabajo que se pueden hacer en el pueblo y que son necesarios. Y además que es que el dinero está ahí, repito, que no es nada que no esté puesto en los presupuestos. Fue una partida que metimos nosotros, y nuestra obligación no solo es apoyar, sino es hacer un seguimiento de las cosas, y por eso he pedido yo hoy, que se daba cuenta también del estado de la ejecución presupuestaria, he pedido pues una serie de información sobre un montón de partidas que están en esos presupuestos y que yo creo que a día de hoy no se están ejecutando y que no se pueden perder. Bueno, pues asuntos estos del pleno de esta mañana, que se veían algunas caras realmente de haber dormido poco. Claro, no nos olvidemos que ayer el perro de San Roque se quemó tarde, y esto pues, y después pues, verbena y demás, o sea que... Pues yo, como teníamos pleno para las 10 de la noche, ya estaba en mi casa, y bueno, pues lo que haces es pegar unas pinceladas a los temas para ir un poco preparado, y ya, bueno, yo ya tenía de toda la semana había estado estudiando los temas y yo la verdad es que no he trasnochado mucho en estas fiestas. Pues bueno, porque a veces, pues lo que dices tú, si no a la mañana siguiente cuesta un poquito levantarse. Sí, sí. Pero bueno, las fiestas hay que vivirlas, yo creo que han transcurrido con tranquilidad y bueno, pues ya veremos qué valoración podemos hacer de las mismas y eso ya será también un trabajo de futuro. Estupendo, muy bien. Charo Sarasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Laudio, como siempre muy amable por atendernos y a pasar buen lunes. Eskerrik asko. Gracias a ti, Arcel, y eskerrik asko. Bueno, en dos minutos nos plantamos en la una de la tarde, tiempo de noticias de Euskadi y del mundo. Decir también que la Ertzaintza ha detenido en Laudio este fin de semana a dos conductores por conducir bajo la influencia del alcohol. En total han sido 5 los conductores acusados de este delito de seguridad vial, de conducir presuntamente bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 2, como digo, se han arrestado en Laudio y el resto en Orio, Oiartzun y Otaun. Julián Sanz, nuestro ciclista de ultrafondo, ha recorrido casi 800 kilómetros en las 24 horas de Le Mans y ha quedado en segundo lugar. Esto es Orionak para Julián y todo su equipo. Recordemos también que en Ayala están preparando un curso de agricultura ecológica. Las plazas son limitadas, se cubrirán por orden de inscripción, teniendo preferencia las personas empadronadas en el municipio de Ayala. Tienen más información en el ayuntamiento. Y también en Ayala están preparando la fiesta de la Sierra Salvada. El primer domingo de septiembre será la fiesta de San Vítores, una buena ocasión para disfrutar de ese entorno privilegiado y protegido de la Sierra Salvada. Afronta el día con energía, con optimismo y juega con tus amigos, con la gente de tu oficina, con tu cuñada, con la cuadrilla, con los colegas del bar. Juega en la Casa de Resa, tu casa de apuestas. Hoy la suerte puede ser tuya.